Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Arranca a medio motor, cumbia masiva, pero con mucha energía, Mariano Félix. Sí, a medio motor, tarde, un desastre. Tarde, pero seguro, dicen. Yo le estaba contando recién a vos que a mí me molesta muchísimo la impuntualidad. A mí también. No creo en la impuntualidad. Creo que es un mal endémico en la sociedad, casi como esto de gente que entierra dólares abajo de las macetas. ¿Eso pasa de verdad? Eso pasa de verdad. ¿Vos tenés un tío que hace eso? No, yo tengo personas conocidas que hacen eso. Y la estoy mirando a los ojos. ¿Yo? Pero yo no entierro. ¿Para qué sería? ¿Para que te crezca una planta de dinero? Claro, es una buena forma de evitar trabajar. Bueno, damos un consejo a la gente que nos está escuchando. Mientras esperamos que arriben a este estudio radionáutico nuestras compañeras impuntuales, ellas, que seguramente se quedaron plantando dólares en sus macetas y por eso están llegando tarde. Sí, Belén Garuti y Vic Bissell, que siempre están agitando, que están bardeando todo el tiempo, que nos dicen, che, no, esto no pueden decir esto en la radio, no pueden hablar mal de tal y de cual, y después te dejan pagando. Se quedan desapareciendo, pero por suerte, mirá, mientras las esperamos podemos contar que tenemos un programa bellísimo hoy en este día, que no es un día cualquiera, porque yo lo voy a decir al aire, ha vuelto al país, a este país, a esta nación argentina, nuestra amiga personal, Marina Cabral, que estaba en Brasil, que siempre nos escuchaba. Yo estoy muy emocionada y hay una alegría que me atraviesa el corazón y el cuerpo. Y lo quería decir. Estás luminosa, se te nota. Exactamente. Estás como a 220. Y está mi amiga acá abajo. Ahora le pido que suba y que venga a escuchar el programa en vivo. Claro, me parece que quiere seguir comiendo facturas. Y sí. Abajo. ¿Vos tenés alguna alegría para contar mientras esperamos? ¿En el día de hoy? No. Ah, bueno. Bastante aburrido tu día, Don. Pero tenemos muchas cosas. Hoy, sí. Por ejemplo, tenemos música en vivo, Mariano Félix. Tenemos música en vivo. Dicen los que saben y las que saben que viene Me Lleva la Jarana. Exactamente. Ya estuvieron acá, me parece, alguna vez, ¿o no? No sé si estuvieron alguna vez. ¿Qué nos dice nuestro productor? Estuvieron en intentos. En las intenciones, sí. Y bueno, y hoy efectivamente van a estar aquí, un poco tocando algo de música y comentando sus próximos eventos. Exactamente. Hablando sobre su trabajo. Porque cumplimos sueños, hoy está Me Lleva la Jarana hoy en el estudio. Ah, bueno, llegó la primera impuntual del día, Victoria Bissell, que ella por ser rubia piensa que puede atravesar cualquier cosa. Si recibís un telegrama de despido en tu casa, no es un error. A ver, iba a denunciar que un ciudadano platense me pinchó la rueda delantera de mi bicicleta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sabes viene eso? Corriendo. ¡Está agitada! Dejé mi bicicleta atada en un poste con la rueda bien y cuando fui a buscarla estaba pinchada. ¿Hay vecinos? Es bueno lo que decís, Victoria, porque eso, hay vecinos. Esto es un proteste ya. Hay vecinos y vecinas que te pinchan la bicicleta porque la dejas o atada mal o la dejas en el pasillo del edificio. Eso es de mala gente. La difamación es de mala gente. ¿Vos tenés pruebas? ¿Sí? ¿Prácticas de eso? Sí, hay amigos y amigas que le ha pasado y creo que a mí también me ha pasado, ahora no me acuerdo. Llega alguien corriendo, mirá, aquella. Otra, se ve acá Belén Garuti, otra impuntual. Yo creo que si no es obra de alguno de esos viejos sortivas, es obra de algún crío travieso, digamos. Un crillo. Pues yo creo que, claro, cuando sos un pibe así vas con un clavo y decís, mira esta bici, le encarzás el clavo y pensás que no va a haber una boluda que se va a quedar llegar tarde a su programa de claro. Radio y todo. Pero bueno, mientras respirás y mientras entra también nuestra conductora, Belén Garuti, tarde, vamos a presentar que del otro lado de la pecera está, hoy no está Pablito Lesiani, que es nuestro operador personal, no, pero está Luchi, así que vamos a mandar un saludo a ella, con corazón. Mandamos un beso muy grande. Y también vamos a saludar a Wolverine, nuestro productor, Sebastián bueno, Ovalle. Seba Ovalle, que te está mandamos full. Un abrazo grande, Seba, te queremos. Y bueno, Belén, si querés podés saludar, ¿no? Hola, hola, tarde. No queremos oír excusas, no nos interesan. Belén tiene la excusa, le veo como que el bozo lo tiene transpirado. ¿Eso qué quiere decir? Que viene corriendo de verdad. Está bien. Sí. Vengo corriendo realmente, intento solucionar cosas de mi casa que no, ya no puedo. Pero algo de la parrilla que estaba inclinada, pero a las 4 de la tarde. Claro, estaba laburando. No, Me entusiasmé. ¿Viste no cuando son empezás, esos momentos, no son esos los momentos. Se me trabó la parrilla, está oxidada, inclinada. No hay cosa peor. No podía, le di martillazo, tú. Pero tenés un programa de radio semanal, o sea. Sí. Llegá y listo. Estoy con problemas, tengo que empezar terapia seguramente. Esto ya es la gota que rebalsa el vaso. Estás con el vaso muy transpirado. ¿Viste que toda la gente le transpira más un lugar particular de la cara? Y no te digo. Me transpira como la zona de las. Oh, Mariano, ¿por qué? No te digo otra cosa yo que me estás transpirando. Me imagino, tal cual, pero siempre de la cara hay una zona que es la que más le transpira. A mí toda la zona de las cejas. Hay gente que es muy transpiradora de bozo. Yo. Que quiero contar que el bozo es lo que está abajo de la nariz. Que lo sabemos las personas que alguna vez fuimos a un lugar de depilación. No sé si les parece, si la gente quiere comentar qué parte del cuerpo le transpira más cuando llega tarde, puede hacerlo a través de las vías de comunicación, Mariano Félix. Sí, y pueden llamar al teléfono de la radio que es 451-6917 o pueden mandar mensajitos al WhatsApp en el 221-670-5190. Muy bien, lo dijiste bien. Espectacular. Muy bien. Diez. No sé cómo habla esta chica, no puede... Porque pero te está lagando. No, porque vos sabés que, además que te extrañaba, Mariano, vos siempre decís números raros, tipo logaritmos en la mitad del WhatsApp. Verdad, me estoy cansando de eso. Pero me estoy poniendo viejo y me canso de... Querés las cosas fáciles. Sí. Está bien. Nada demasiado vueltero. Radionauta.com.ar, la página web de la radio, ahí está, nos pueden escuchar en vivo por el TuneIn, nos pueden escuchar grabados en los días anteriores. Nos pueden escuchar visitando el piso también y conociendo a Olga Vázquez, 6011. El piso de la radio, no cualquier piso. No cualquier piso. O sea, pueden expandirse si quieren y hacer otras cosas, pero si vienen, no se activen y suban acá a escuchar nuestras voces. Y después, bueno, en Cumbia Masiva en Facebook nos pueden encontrar también. Así ahí es donde nos pueden encontrar con, así como en este momento con más asiduidad. Che, qué día más primaveral, ¿no? Sí. Trajo la primavera a nuestra amiga Marina Cabral de Brasil, yo creo. Claro, trajo calor, claro. No, para mí es como que está acá abajo, yo la abracé, estoy totalmente excitada. Pero para mí este clima también tiene que ver con que el otoño se está yendo y quiere dejar su mejor cara, entonces... Está bien. Se está portando bien. El otro día en uno de los programas de radio acá del periodístico, estoy con la lengua trabada nuevamente, así que voy a intentar hablar bien, ¿no? En el periodístico de la tarde... comunicábamos que mayo del 2016 había sido uno de los mayos más fríos de los años 60, últimos 60 años, podríamos decir. Qué dato que no, porque siempre nos parece que estamos en el año más frío, porque todo lo que es el cambio de estación, cada vez que vuelve el calor te parece que nunca hizo tanto calor. Es verdad. Cada vez que vuelve el frío te parece que nunca hizo tanto frío. Así que si vos esa verdad me la decís todos los años, yo te creo todos los años. La saqué de minuto uno. No, mentira, pero... De Adrián Capellán. ¿Cómo no, era? Cristian Capellán. Cristian Capellán. Nuestra fuente de información constante. No pero, sé si... Ah, perdón. No, decime vos, negra. No, que si quieren respirar un poquito podemos ir a un tema musical, nos acomodamos y continuamos con este programa que tanto felicidad nos trae a los corazones. Bueno, vamos a pegarnos una ducha. Dale, todos juntos. Y vamos a escuchar un tema musical, Surprise. Un grabado de voz. Que sea sorpresa. Y después decimos qué tema como es. Como vos quieras. Sí. Listo. ¿Querés decir qué tema es? No sé, ¿lo decidimos en asamblea? ¿Cómo se resuelve? Vamos a asamblea y después lo decidimos. Dale, mientras que sea sorpresa. Burócratas. Los muelles me quieren castigar y me gritan para naufragando se pierden los sueños y la rueda se empieza a malgastar de llegaste a mi fiesta. La patilla me la tomé por vos. Dejo el pucho, dejo el cañón y un talento malgastado. Y esta cumbia que se empieza a equivocar. Gózalo, gózalo, la colilla desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría de esta canción. Gózalo, gózalo, la colilla desilusión. Sincero con la gente que sigue caminando, se queja el que corre y la luna brilla por bailando, se notan los vacíos. Qué delirio que conoció mi voz. Dejo en banda el personaje, se me está cumbia ya se empieza a remediar. Gózalo, gózalo, la colilla desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría en esta canción. Gózalo. Los muelles me quieren castigar y me gritan para naufragando se pierden los sueños y la rueda se empieza a malgastar de llegarte a mi fiesta. La pastilla me la tomé por vos. Dejo el pucho, dejo el caño y un talento malgastado. Y esta cumbia que se empieza a equivocar. Mi flow duele como una aguja para los que roban mientras no empujan. El comisario azuja, el señor no tarruga. Que los que no tiraron con tres pesos nunca jamás. Vayan donde vayan, nunca fallan. Mi olfato de perro callejero nunca falla. Denuncia, denuncia, si no renuncia. Este comisario cubano en la calle no se ensucia. Bufo es el nombre de mi lengua. Que los azules que se portan mal se cuiden de mi jerga. Uy, que baile ron, cerveza. Sigo con esta canción en la cabeza. Permisa, ser lisa, perteiza. Que me ponga bruto, salgo por la radio. Quemando, liderando, cantando. Y me voy a poner algo asqueroso. Puedes encontrar la canción antes de que haga destrozos. Antes de que haga destrozos. Cumbia masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Estamos en vivo aquí en Radio Nauta, dice a Vic Bisel, que nunca le anda Radio Nauta en su radio personal, así que tiene puesta la 99.1 como toda platense que no es. Así que seguimos aquí en este programa hermoso que estamos construyendo minuto a minuto, granito de arena tras granito de arena. Como hemos nombrado del otro lado del piso, además de Lorena, nuestra portera oficial del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, ha llegado una amiga nuestra personal de Brasil, que después nos va a hacer una columna sobre la situación internacional latinoamericana de ese país que está sufriendo un golpe institucional. De forma totalmente obligatoria, le vamos a hacer entrar a la pecera y va a tener que hablar en portugués, aunque ya no quiera. Sí. Pero además de eso, en este bloque de cumbia masiva, ¿qué tenemos, Kimé? Muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hablar, Mariano, ¿cuál es? Nadie sabe, ¿eh? Acá estamos pateándonos la pelota. Biri, biri, biri, biri, dale, la, Mariano. La noticia de la semana, la noticia de la semana, ¿cuál es, Kimei? Exactamente, la noticia de la semana, ¿cuál es, Mariano? Ay, Dios. No, es que algo pasó con los dólares. Con los dólares. El dólar está bajando, el precio del dólar está cayendo. No, vos decís, es que Mariano, está cayendo muy abajo, muy abajo de la tierra. ¿Podés ocuparte de este momento que nadie se está pudiendo hacer cargo, por sí, favor? Sí, por eso, sí. Las veo un poco distraídas, me voy a comer un chipá mientras ustedes hablan. Estamos contentas porque llegó nuestra amiga Marina. Las veo excitadas. Creemos en el amor. No, ¿se acuerdan? ¿No escucharon en que en los últimos días qué pasó? Un tal señor López. Sí, que no es Jorge Julio López, no es que lo encontraron a Jorge Julio López. Ese es el chiste que hizo la revista Barcelona. No sería Jorge Julio López, no sería el Cocho López, el ex corredor de carreras. No sería el Vino López. No sería el Vino, el dueño de las bodegas López. Tampoco. No. No conozco ningún López. Yo conozco a otros López, pero no, prefiero no nombrarlos. A ver, dale, tira uno. No, porque Mariano es muy fatal. Claro, por eso. Así que bueno, sí, el señor este que se llama José López, o sea, un nombre más fácil. Debe haber miles de José López, pobre gente. Pobre José López. ¿Quién? Pepe López. No lo han nombrado Pepe López, pero sí, José López. Parece que el tipo era viceministro de Julio Devido, del exministro de Obras Públicas de la Nación, Infraestructura. Imagínense que estuvo 12 años como viceministro, como secretario de Obras Públicas, creo que era. Y parece que lo encontraron en una situación bastante extraña el día lunes a la madrugada. Por ahí por General Rodríguez, que es cerca de Luján. Es por ahí, vamos, Mariano. Sí, por ahí, General Rodríguez. Situación bastante extraña. Cuando vos te dicen esa frase, ¿qué te imaginás que puede llegar a ser? Y... sin que sepas. Vos dices, che, encontré un tipo en situación extraña. ¿Qué te parece que puede ser? ¿Situación extraña? Haciendo pis. Para mí, teniendo sexo de alguna manera muy rara con alguien muy raro. Yo pensé lo mismo, pero casi. Sexo con animales. ¿Qué? Sí, yo también. Sexo con caballos. Dios mío. Eso para mí es una situación muy extraña. Sí, de ahí para abajo. Claro, bueno, el tipo no estaba en ninguna de esas de situaciones extrañas, sino en otras también extrañas. Como que estaba dejando una donación, dijo él, una donación en un convento a las 4 de la mañana. Un convento donde había dos monjas. Es que justo. Se levantan muy temprano ellas. Las monjas se levantan. Pero un convento aparte raro, porque dicen que era una asociación civil sin... No, como era una asociación... Era un monasterio. ¿Qué convento no es raro en el 2016 en Argentina? Hay ¿no? muchos conventos, no sé si es raro que haya conventos. Es raro que haya, por favor. Sí, no es raro, pero bueno, por ahí nosotros no conocemos. Claro, era una asociación privada de fieles, se llamaba, según la Iglesia Católica, lo cual no me llamaba la atención, porque no entendía si era una asociación que no tenía fieles, por eso era privada de fieles, o era una asociación privada. ¡Bien! ¡Muy buena lista, Mariano! Eso me genera como la duda, porque es como esos ¿viste, institutos privados de ojos que son para que te estudian la vista? Sí. Hay un instituto privado de ojos acá, pero también, es medio raro. No, bueno, es una buena información. Es una noticia de la semana. Esa es la noticia de la semana, pero la noticia de la semana entonces era que este hombre, José López, Pepe López, había ido a este convento a las 4 de la mañana y estaba saltando la pared del convento, metiéndose y llevaba en su, tipo, cual Papá Noel, con una gran bolsa, fajos y fajos de dólares. ¿Pero por qué estas situaciones de película mal guionada? ¿Por qué no mandaría a alguien, José López, a que haga eso? Eso es lo que yo no entiendo. Justo él con una bolsa, con un signo pesos en la bolsa, con un pasamontaña. Claro, ¿qué está pasando? Ahora, en el titular de Página 12, porque decimos, bueno, ¿qué le pasó a este tipo que no mandó a un perejil? Y encima, ¿por qué fuiste a un monasterio donde hay dos monjas a hacer esa... cosa tan burda y bizarra, ¿viste? Es como que te mandan a robar y tocas el timbre. Claro, decían eso cuando eras chiquito. Pero vos, te mandan a robar y tocas el timbre. Sos medio boludo. Haces el rinragen, tocas el timbre y te quedás. Te quedás, sos medio boludo. No, bueno, ahora se estaba circulando la cosa. Uh-huh. El tipo no pudo atestiguar, no pudo decir nada porque estaba en una crisis nerviosa. Se olvidó de su fecha de nacimiento. Sí, todo. Decían que escuchaba voces. Y ahora están diciendo, lo están como haciendo llevar que el chabón está medio loquillo. Como que, bueno, lo están justificando como que estaba un poco loquito. Además, este hombre, responsable de un montón de obras públicas de nuestro país y más, está involucrado, bueno, en lo que fue la tragedia de Once, porque él también es uno de los responsables de que ande todo bien en los ferrocarriles. O todo mal, en realidad. O todo mal. Por él, el responsable de cuidarnos. Y también fue candidato estas últimas elecciones. Creo que ahora estoy buscándolo, pero... Sí, tuvo la lista de Scioli. Tengo información sobre las repercusiones que tuvo en el cholulaje kirchnerista. Sí. Este hecho, no sé si escucharon, que de pronto mucha gente salió a decir que ya esto era inadmisible. Primero el mismísimo Brancatelli lo vi diciendo, pero también a Pablo Echarri, gran personaje del kirchnerismo que aparecerá en los libros de historia, Pablo Echarri. Yo estoy segura que Pablo Echarri va a aparecer en los libros de historia del futuro con Nancy Duplá. Y dijo que se sentía muy defraudado. También el Coco Silly. Y también Daddy Brieva. La del Coco Silly me parece muy interesante. Pero también tuvo otro tipo de repercusiones el asunto este de López. Incluso hay una canción de López que ahora vamos a escuchar un poquito y seguimos con las noticias de la semana. No sé si les parece. Sí, sí, es muy mala, pero va al tema. Es muy interesante. Es temático. No, para que movamos la colita. No la pasen porque es muy mala. Claro, pincha. Dale, pero yo aviso a la gente. Llegó la cumbia de José López, el enterrador de dólares. señores, voy a contarles la historia de José López, el famoso funcionario del gobierno de Cristina, amigo de Devido en Vialidad Nacional, famoso y reconocido por dólares enterrar. Tiene un fusil automático que es una barbaridad. Aquí llegó José López el enterrador. Aquí llegó con su valija llena de verdes. Aquí llegó José López el enterrador. Aquí llegó con su valija llena de verdes. Bueno, qué temón que estamos escuchando. Veleta. Este temón. Pablo Charri. De José López. José López el enterrador, me encanta. Hay que tener así como capacidad de hacer en un día, de un día para el otro, hacerla. Porque no creo que lo tuvieran preparado. No, obvio. Bueno, si está preparado. Está en la casa esperando que pase algo para alargarse un temón. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que se dedica exclusivamente a eso, tiene un pianito al lado de la tele y nada más come pochoclos y nada. Y espera. Bueno, esto lo de José López, lo que nos comentaba recién un acá, nuestro productor, es que quien llamó a la policía, como decíamos, fue un vecino de que, aledaño a este monasterio. Y dicen que el vecino se llamaba... Escuchá. ¿Saben cómo se llamaba el vecino? No, pero decímelo porque muero de curiosidad. Dímelo, por favor, Belén. El vecino se llamaba Jesús. No. Esto realmente era un boicot de parte del cristianismo hacia el kirchnerismo. Yo no sé qué opinará el Papa Bergoglio, nuestro Papa Francisco. Lo relaciono con una señal mística del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y su segunda venida. ¿Qué está haciendo? ¿Manda un loco a enterrar dinero? ¿Qué significa? Habrá que interpretarlo. Habrá que... Las monjas, no. Jesús que llama. ¿Qué dirá la Biblia de esto, no? Yo les quiero comentar también que no solamente el tipo tenía dólares, sino que también tenía 150 mil euros, 425 yuanes, que sabemos muy bien. Es clave ahorrar en yuanes, sí. Es lo que va ahora. Claro. También tenía dos excéntricos riyales de Qatar. ¿Qué es eso? Y de la moneda de Qatar. ¿Y qué es el Qatar? Qatar es tomar, probar vino, eso es un Qatar. Yo sabía que Mariano iba a decir eso también. Es como, Mariano está volviendo como ese tío que está en el asado y ya sabes cuándo va a ser el chiste. Tío borracho. Cuando dice, ya te conté el que... Sí, tío, ya me lo contaste, pero igual lo escuchás. Y no sabes cuándo estoy tomado, tenemos que traer, ya prometieron. Yo el otro día propuse que vengamos un programa y arranquemos a tomar desde las 5. No. Y 7 menos cuarto estamos bien escabio despidiéndonos. No, sabés que si este programa más o menos va sobre rieles y muchas veces cae, derrapa. Esto no podemos tomar una gota de alcohol. Le hacía ese comentario a Mariano, yo, que no da. Pero bueno, hubo muchas noticias más también esta semana. Algunas muy tristes. Algunas muy tristes que nos han puesto mal. Ponemos una música triste, por favor. Si se puede, Luciana. Luciana es una tipa que nos va a acompañar este día. Por ahí Palito se pudrió de nosotros, ¿no? No sabemos. Dicen que se cansó y que no viene más. Estaba enloquecido, se fue de vacaciones. Dijeron. Pero una de las desgracias que ha sucedido... Dos desgracias han sucedido esta semana. Dos tragedias. Una que quizás se ha comentado más en el aire de Radionauto durante los principios de semana. Voy a repetir la palabra semana. Semana, repetir la palabra semana. Todos estamos al tanto que ha fallecido alguien muy importante para el espectáculo, que es el enano que estaba dentro de ALF. No. El enano Michu. ¿Había un enano dentro de ALF? Basta, voy a decir una cosa clave. Va a desmitificar todo. Comete el chipá, claro. Va a desmitificar todo, va a arruinar todo. Este silencio parece de misterio, pero es porque estoy tragando un chipá. el enano que estaba dentro de ALF, estuvo dentro de ALF los primeros programas. Porque después había un robot adentro de ALF, como todos lo saben. Pero ahora se hacen los boludos porque siempre se muere alguien, lo queremos un montón. Pero el enano que estaba dentro de ALF... No lo quería nadie. Era cuando ALF caminaba, todo eso... Pocos capítulos. Después ALF era un robot que nunca le mostraban los pies. Estaba atrás de un... Yo escuché que era un títere más que un robot. Bueno, un títere. No es un robot. Pasa que Victoria tiene la mente muy desquiciada. Inventa muchas cosas. Cuando se hacían los planos largos, que tampoco eran tan largos porque él era un enano. qué mala que sos. Los planos enanos. Te vas a ofender vos, Mariana, ahora. Por eso. No maltrates a los enanos. No maltrates a los enanos, por favor. Era el enano. Cuando eran planos cortos, era un títere. Sí, estaba atrás fumando un pucho, siempre esperando en algún momento para participar. Es terrible porque encima no que lo contrataban para eso, lo contrataban cada tanto. Lo tenían atrás fumándose un pucho. Sí. Y ahora se muere y todos lo queremos, ¿no? Exactamente. Qué hipócritas que son todos. Dicen que Alf estuvo en La Matanza. Dicen... ¿Sabés que estuve leyendo esa nota? Me resultó muy interesante. La vamos a compartir en el muro de nuestro programa, en el muro de Facebook, porque tiene unas imágenes que vale la pena destacar. ¿No es cierto? ¿Vos, Mariano, qué sabes de eso? Belén, ¿ustedes saben algo de la visita de Alf a La Matanza? No. Yo vi que hay imágenes de él esperando un colectivo. Un Alf de conurbano, un Alf que nunca hemos visto. Siempre un Alf yankee o no sé de qué país, era Canadá o donde era. Era de Melmac. De Melmac. ¿Y qué es eso? Un planeta. Pero la familia, la familia. Bueno, pero no... Ah, la de... Estados no me acuerdo. Unidos, de decir Yankee. Sí. Se peleaba siempre con el, gatito, le robaba la torta. No se peleaba, se lo quería manducar. Sí. Acuérdense que le gustaba comerse gatos. Está claro que gatos. Belén no veía a Alf y se buscó unos tres datos de Alf. Claro. Se pelea con un gato y se come torta. En un momento me gustaba Alf, pero después me hinchó mal los ovarios, porque era una cosa que ya lo veía y me deprimía verlo. Sí, ¿sabes qué? A mí me pareció muy bueno lo que dijiste el otro día de los... Me hiciste acordar esos dinosaurios que daban en Telefe, que en Neuquén se llama Canal 7, que es como la depresión de la clase media argentina el domingo a la tarde mirando los dinosaurios esos... de fondo y que prestás atención y con unos colores medios oscuros. Realmente esos dinosaurios nunca me gustaron a mí. Esa bebé que la sentaba en la sillita, horrible. Bebé dinosaurio. Incluso, o sea, había que ver dos cosas. O la carrera de autos que no había un sentido, porque no entendías por qué giraban los autos, cómo era el quien iba ganando, ponele. Y después la de los dinosaurios con la casa oscura. Y bueno, y después al mediodía, todo día de semana, el zorro. Y después Alf, un bajón. ¿Qué pasó? Pero a la programación entraba otro programa importante que también tenemos que nombrar. Perdón, que golpeé el micrófono. No golpees. Lucía te va a pegar un Me tiro. Me va a pegar un tiro. Pero ocurrió otra desgracia de la programación de los 90. Otra desgracia que ha sido muy reciente. Ha muerto otra personaja. Nos ponemos de pie. Nos ponemos la mano en el corazón. Acá estamos en estudio todos de pie. Ha muerto la abuela Jetta. La bisabuela de la Nana Fine. No, la abuela. La abuela de la Nana Fine. Así que vamos a hacer 3 segundos de silencio. Por ella. Demasiado. En minuto es radio mucho. Lo hacemos 1. Listo. Qué difícil es que son los minutos de silencio. Son lo más difícil. En la radio es más terrible todavía. Mucho más complicado. Bueno, ha llegado también a nuestro estudio Melina. Nuestra compañera, fotógrafa oficial, fiel oyente, que hoy, por ahí rompió toda la Facultad de Trabajo Social y, bueno, se vino para acá. No sabemos... Escapando, ahora va a quedar la policía, en breve. Es muy peligrosa, Melina, yo te digo. Vamos a escuchar un tema musical, así comemos todos, chipá, tranquilos, tomamos unos mates. Abrazamos a Marina otra vez. Abrazamos nuevamente a Marina. Avisamos a nuestros oyentes que seguimos con un WhatsApp que es 221-670-5190. Por si nos quieren mandar, comuníquense con nosotros, pero la parió. Así que vamos a escuchar a la duquesa Todos Somos Cresta Roja. Escuchala. Escuchala, chicos. Laura, la duquesa. Todos somos cresta roja. Cresta roja no se toca. Si cortamos la autopista, no lo hacemos contra el pueblo. Nos volvemos activistas, porque nadie oye al obrero. Vos sabés que una familia no se banca con un repro. Un subsidio del Estado de tan solo 6.000 pesos. Laura, la duquesa. No está bien negociar siempre de forma tal que el obrero sea el que pierda. Vamos por la igualdad y por la dignidad. Esta cumbia te lo recuerda. No está bien reprimir por salir a exigir que se cuide a la clase obrera. Si van a reabrir y somos 5.000, que no quede ninguno afuera. Todos somos cresta roja, cresta roja, no se toca. Todos somos cresta roja, cresta roja, no se toca. Todos somos cresta roja. Radio Nauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Junio. Arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio. Arde. Rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Agenda Olga Vásquez. Sábado 18 de junio, desde las 10 de la noche, tocan Camión y El Estrellero. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Comienza en la sección de noticias que realmente importan. Seca la manita. Dale. Los auténticos escadentes. Ladrones entran a robar a un local por quinta vez y dejan un insólito mensaje. El dueño de un complejo de canchas de fútbol de una localidad cordobesa que ya sufrió varios asaltos en lo que va del año, ya no sabe qué hacer con los ladrones, quienes el último robo le dejaron un mensaje final. ¿Qué? Por lo más insólito, el mensaje que le pintaron los ladrones en el último asalto, quienes se autoproclamaron como la mafia de Barrio Observatorio, luego de que Emiliano colocara heladeras en la pared para evitar otro boquete. ¿Saben qué le dejaron escrito en la pared? No sé, pero no. Contámelo ya. Le escribieron con aerosol rojo, puto, me costó más. Pero entraron. Así que ellos dejan mensajes. Así es que... malísima la nota. Se tomaron el tiempo. Es muy buena ver la imagen, la podés subir ahora. Voy a porque me quiere joder. A ver, Mariano, ¿qué tendrás para contar vos? No, me gustaría, Belu, que subas la imagen a la página porque es buenísimo. Me encanta que se hayan tomado el tiempo para escribir eso. La verdad que no les costó demasiado, claro, seguir entrando. No, obvio, lamentablemente es un caso más. Y lo peor es que se llevaron la heladera. ¿Sí? ¿Se la llevaron? Vamos a ver qué se dice, que la semana pasada sufrieron el cuarto robo, que les hicieron un boquete en la pared y se llevaron todo, pelotas de fútbol, pecheras, es un terrible noticio, y nosotros nos reímos de cualquier cosa ya, lamento el robo del lugar, y que cuando arreglaron de reponernos del boquete, entraron nuevamente, esta fue la quinta vez, y la quinta vez que le entraron a robar le dejaron este mensaje. Satánico. Satánico, donde decía, puto, me costó más, pero robaron. Hay varios robos en la historia de nuestro país argentino. Qué fuerte que me escucho de repente. Yo subí los volúmenes. ¿Se acuerdan? Sí, estuviste tocando perilla. Quise escuchar mejor y subido de todo. Ese robo que hicieron en un banco, sí, y que entraron y que dejaron un mensaje para los ricos, tipo los ricos no sé qué. ¿Vos te acordás? Toda plata robada, dijeron. ¿Se acuerdan de la película esa, Un oso rojo? Toda plata robada, decía el... Ay, no me acuerdo. Ahí está, esto es lo que dice José López, está diciendo eso ahora. ¿Qué van a decir a mí, toda plata robada? Claro, yo soy... Macri trajo 18 millones de pesos a la Argentina, o dólares que tenían en las islas de Panamá. Claro. Y el disco no dice nada. Es verdad. Así que continuamos con la sección de noticias que realmente importan. Hace tiempo dice que investigadores de la Universidad College de Londres desarrollaron una ecuación matemática para poder medir la felicidad. La felicidad. Que me dio tu amor. Bueno, la cuestión es que en ese momento la fórmula destacaba la importancia de las expectativas, de estar como así, como pum para arriba. Pero ahora le agregaron dos factores claves a la ecuación que estaban faltando. Parece que estaban, se habían olvidado. X and Y. Claro. Y le agregaron la culpa y la envidia. Oh, qué bajón. Dice que la investigación que se publicó en Nature Communications informa que en el experimento las personas estudiadas jugaban apuestas para intentar ganar dinero y eran testigos de si otras personas ganaban o perdían las mismas apuestas. Uh-huh. Entonces la cuestión es que si alguien ganaba una apuesta, o si sí, otra persona ganaba una apuesta, era más feliz si el otro también ganaba que si perdía. No sé, a mí rara, no me calienta, ¿no? El otro, es difícil, ¿eh? Mariano, espero que no estemos teniendo oyentes drogados porque es re difícil lo que vas a decir. Hay que pensar también en los oyentes drogados y drogadas porque son parte de nuestro público y miren la ecuación y de nuestro equipo. No, bebés, miren la ecuación como happiness, para saber si sos feliz es o no. Es muy difícil esa ecuación. Esto es complicado. Dice, nuestra ecuación puede predecir con exactitud cómo la felicidad de la gente se basa no solo en lo que le sucede, sino en lo que le ocurre a las personas de su entorno. Ah, claro. Es ahí como está, que no es que solo la felicidad de uno. Claro. O sea, la felicidad de otros también me hace a mi felicidad. Sí, ¿te pareces a la Nina, la de la televisión, la gemela? ¿Cómo se llama? ¿Nina, sí, es? Ah, la de... ¿Cómo es? Mirta Legrand. Mirta Legrand. No soy nadie de la televisión. Susana Jiménez. No, la de la tele. La tele, Marcelo Tinelli, sí, lo tengo. Sí. En promedio somos menos felices si otros consiguen más o menos que lo que nosotros tenemos. Pero esto varía mucho de una persona a otra. Es decir, no descubrió nada. Muy mala tu noticia, Mariano. La ecuación es muy rara, pero bueno. Pasa que para la felicidad no es 2 más 2. No hay recetas. No hay recetas, no hay nada. La felicidad es todo, somos todos. Y a mí me calienta nada si el otro le va mal. Me pone bien si el otro le va mal. Me pone bien porque quiere decir que yo soy mejor. Sí, sí, ni hablar. Yo siempre me siento mejor cuando sé que otra persona está peor. Bueno, es tu vara para medirte. Siempre tenés que tener unos amigos que sean bien fracasados. La envidia es terrible. Eso es lo que yo siempre busco. Mis amigos, mi compañero de radio. Que estén fracasando. Que estén bien fracasando en un pozo. Que no puedan salir de ahí. Yo los miro de arriba y les tiro caca con una pala desde arriba. ¿Y te eso va? Es lo que yo hago. Con la cala de José López. Y te vas muy contenta a tu casa. Y dices, ay, qué bueno. Hay qué relajada, tal cual. Yo me pego una ducha y voy pensando lo capa que soy. Continuamos en noticias. Radio 10. AM 710. Radio 10. Bueno, perdón. Volviendo a las noticias nacionales. Las noticias que realmente importan. Se confirma lo que todos sabemos desde primer grado de la primaria. Todos lo sabíamos, nadie lo quería decir. La parte azul de la goma de borrar nunca fue para borrar tinta de lapicera. No, no me digas eso, pero en serio. Pero todos lo sabíamos, ¿por qué nos hacíamos los boludos? Sí, ¿quién usó la parte azul? Yo porque no quería que mi mamá me compre el liquid paper. Pero el liquid paper es una cosa moderna. Hoy, cuando arrancábamos el programa, Mariano me comentaba un poco esta nota detrás de escena y yo le decía a Mariano, es obvio que no borraba. No, pero a mí sí me borraba. Me decía, no, Mariano, ya, viste, por gente como Mariano vos pensabas que si tu compañerito le borraba tinta, que te contaba, a mí me borra tinta. O vos y yo le decías, mamá, comprame esta. Era más feliz porque a mí me borraba y a los otros no. Claro, yo quería tener la que tenía mi compañero. Ahí está la Mariano feliz. es siempre el compañerito que te caga la vida. Nunca funcionaron, siempre mancharon la hoja. Te la agujereaban. Y además de todo, siempre la goma de borrar, nunca alguien terminó usando una goma de borrar, por supuesto, siempre se perdieron, nunca saben dónde están todas las gomas de borrar perdidas o robadas por el compañerito malo y ladrón que todos tuvimos. Pero no se usaba, pero estaba intacta la parte azul siempre. Sí. Y la parte de las sin banderas que había, que era blanca y gris, la parte gris tampoco borraba. ¿Y para qué la comprabas? A mí me gustaba. Porque comer... la comprabas, no sé. A mí sé. Me gustaba comerme un poco la goma. Es polémico. Podrías haber dicho una cosa mucho peor, por suerte. ¿Qué hacías con la goma que no servía? Puede ser. ¿Qué hacías con pero la goma? Pero la parte azul un poco. No, porque sabes que ni siquiera era para masticar porque era muy rasposa esa parte, era como arenosa. Me gustaba. Ah, bueno, sí, sí. Qué sé yo, sobre gustos. Era medio para mí como lo de la goma que no servía, era tipo como una alianza con la gente que vendía hojas, ¿me entendés? Porque vos borrabas con la parte azul, te rompía la hoja y bueno, tu mamá te recagaba pedo, claro. Porque idiota, otra vez rompiste la hoja. Porque mi mamá decía, volver a intentarlo, te ya sabía. Inútil, ¿qué te dije? Pero es increíble, no puedo creer que recién ahora en el año 2016 se esté diciendo que no borra tinta. Y la tecnología moderna es así, la tecnología moderna tiene esas cosas. Es hasta que alguien lo investiga y saca un paper y todos le creemos. Sí, me pregunto si dejarán los ladrones fabricadores de gomas de borrar de ponerle la parte azul ahora que salió a la luz. Viste que podés comprar la goma blanca, toda blanca, si querés, igual. Sí, obvio. Después yo un día me avivé cuando era más grande y me empecé a comprar la goma toda blanca. Y ahí había dos tipos de goma, una que era como arenosa y una que era como más gomosa. La gomosa. Esa estaba más buena para escribirla. Sí. Para ponerle sí, no y tirarle y decir, María no gusta de mí, y la tiraba. Si era sí, no. Qué pavota. Yo jugaba eso. Pero ¿cómo te salía que sí? ¿Qué sí? Claro, era como un dado. Si lo que sí, no. Sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, Mariano Félix quiere ser mi novio. Yo la tiraba y sería, no, sí, oh. Decía, bueno, tira sí, otra vez. Va, Eso pasaba. Bueno, continuamos con las noticias que realmente importan. Papelón, inauguran la Plaza Mariano Moreno y pone una imagen de Castelli. No te puedo creer. El papelón ocurrió en Avellaneda, donde el intendente Jorge Ferraresi quiso homenajear al fundador de la Gaceta de Buenos Aires, pero algo le salió mal. Cuando descubrió el cartel con el nombre de la plaza, se dio cuenta que figuraba la imagen de Juan José Castelli. ¿Cómo sabía? No sabía tampoco, se lo dijo el secretario. Ay, qué vergüenza. Sí, yo estuve ahí, escuché toda la conversación, fue un escándalo. ¿Vos estabas trajeada ahí? Yo estaba trajeada ahí, mimita con el frac. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, inauguró este piso. ¿De qué partido es el hombre? Es Avellaneda esto. El intendente... No, ¿de qué partido es el candidato? No podemos responderte todo al aire, no, así nomás. No, ni idea, debe ser de Frente para la Victoria, me imagino. El intendente... No ocurre. Porque es de la misma gestión que hay todas plazas de esta de este modelo en Avellaneda hace un par de tiempo. Hay una plaza de las mujeres. ¿Puedo continuar? Sí, dale, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferro, y te agarró derecho. Esa gente que te explica todo. La gente que no quiere parar. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, sí. Inauguró este fin de semana, repite lo mismo, la plaza de Mariano Moreno y quedó envuelto en una polémica tras descubrir que el lugar del fundador de la Gaceta de Buenos Aires colocaron de Juan José Castelli. O sea, el que se encargó de hacer esta nota, sí, lo único que hizo fue repetir y repetir párrafos de lo mismo, pero le cambió las palabras. Eso se hace en la secundaria. ¿Ves? Otra vez, otro párrafo. El papelón ocurrió este sábado en la plaza ubicada en Vicente López. No sé qué, en Doc Sud. Y el jefe de edición. Son de la, muy parecidos, de igual. Muy parecidos. De hecho, me parece muy despierta la persona que se dio cuenta del error. No, pero Castelli tiene como un rulo así en la frente y el otro no. Pero escucha. Vos no te hubieras dado cuenta, por ejemplo, ni Belén ni. Nadie. Que te arroje la primera que piedra. Que en la Plaza San Martín dicen que es O'Higgins. Eso decían también. No sabía yo. ¿Quién es O'Higgins? Otro libertador chileno. Claro, eso dicen. Y además, por cómo están las patas del caballo puesto, de si murió en combate, si murió. Agrega un dato que sabe, Belén. Algo así dicen. Que sabe. ¿Eso lo sabes? ¿Posta? ¿O lo estás inventando? No, ahora depende si tiene cuántas patas levantadas el ¿tiene caballo. Tiene el caballo, cómo murió. ¿Cómo? ¿En serio? No sabía eso. ¿Y esa información de dónde la recolectaron? ¡De mi cerebro! Yo de la escuela de la calle. Yo también. La escuela del montón. A mí la escuela de la plaza me enseña las cosas. Yo soy así, yo soy rapera. Así que, increíble. No rimo una palabra. Increíble, pero real.

quiero competir. Saraeve y cumbia queer, destruir y construir. Hay una nada de mentira y la nada es verdadera. Vos tomalo como quieras. Masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Volvemos a este programa que siempre quiere lo mejor para vos, que siempre quiere que vos te sientas bien, que te quieras a vos misma y también quieras a los que te rodean, porque al fin y al cabo, esa es la felicidad. No importa la ecuación. No importa la ecuación, acá no tiene que ver con sumas, con restas, ya lo dijo Ricardo Montaner. Él es muy evangelista, pero hoy en esta sección especial de consejitos, acá con este estudio lleno de gente que nos quiere y que se quiere, vamos a hablar de los 25 datos más curiosos sobre el sexo. Qué largo va a ser esto, ¿no? Sí. Yo le dije, al ritmo que vamos en general, hacemos 5 y se acabó. Elegí los mejores. 25 Yo encontré datos. Uno que es importante, yo lo voy a creer. Bueno, decir. Guárdatelo, Mariano, lo porque anoto. Para un poco, para introducir a la gente que nos está escuchando del justamente, otro lado. Justamente. Estos 25 datos curiosos sobre el sexo. Es eso, mamá, el sexito. Rondan más o menos en, ¿sabes cuánto midió la erección más larga? ¿Cuál es la fantasía sexual más común? ¿Cuánto dura un orgasmo promedio? Te damos estos y muchos más datos que te sorprenderán acerca del tema más candente. Mm-hmm. Mariano, ¿querés leer el que a vos te interesó? Te vamos a dar el espacio el ese. El número 23 de los consejitos. Ah, leíste todo. Ah, viste, bastante adelantado. Uno que estaba resaltado, no sé por qué está en negrita. Buscate. Y me llamó la atención porque es como... Debe dar miedo eso. Es como un arma mortal. Puede sacar un ojo esto. Claro, es un arma mortal. No debemos olvidar que esta nota siempre está hecha por especialistas. Por eso hay que tenerle confianza a esta información. Dice acá, el número 23 dice que durante la eyaculación el semen alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora. Que no te peguen el ojo. En ningún lado porque te hace un agujero. No, es fatal. Puede ser del otro lado me hace que te voy diciendo no. Claro, no. Puede ser peligrosísimo. Es muy terrible. Mariano. Es muy aqueso, pero es de precaución, Mariano. Claro, está bien lo que haces, porque algunas no lo sabemos y algunos tampoco. ¿Quién te dice? Ponete una antiparra. Siempre, chicas, no, con parche, chicos. Unas antiparras, está bueno también. Tipo el snorkel. Está bueno, unas patitas de rana. Está estudiado que se está probando la técnica de fracking con la eyaculación de semen por la velocidad que alcanza esto. Porque, bueno, hay que ver si por ahí es más rendidor para la naturaleza y para la felicidad de la gente y aledaña. Es biodegradable. Tal cual. ¿Puedo contar uno de los datos? Contate uno mientras yo busco uno que ya lo vi por ahí y Belén se busca el de ella. Listo. Voy a hacer lo mismo que Mariano, voy a elegir el que está en negrita. Qué pero básicos. Me llama la atención, sí, porque les quiero hacer una pregunta. El dato 16 dice, el promedio de las relaciones sexuales dura 39 minutos. A mí me suena... ¿Con tantos de dónde? Claro. Eso es lo que yo no entiendo. Y viste que siempre hay mucho mito sobre como como que tiene que durar un montón, sobre yo no sé cuánto sería un montón, cuánto es muy poco, desde dónde se cuenta. Supongo que se cuenta hasta, bueno, todos entendemos que se cuenta hasta lo que sería el final, la finalización. No el cafecito después. No, tengo un café, no fue un pucho. No, el llamado de taxi, todo no cuenta. Ahí va, eso no se cuenta. ¿Cuánto duró? Todo desde que llegó, una hora, hasta que se fue. Claro, ¿qué cuenta? La previa, no cuenta la previa. Todos esos datos no los entiendo de cosas como estas. 39 minutos, no sé qué significa. Yo incluiría en los 39 minutos, pero claro, no, si no es un poquito. No sé qué vendría a ser, porque la previa tiene que estar incluida. ¿Qué incluirías en tu duración? Yo, Mirá. Ay, no. No, yo diría que hay que ver qué se considera relación sexual, ¿no? Ah, porque bueno, por ahí hablamos puramente de la penetración o del lengüeteo. No, ¿qué es lo que estamos definiendo como relación sexual? Claro, me parece que eso... Siempre pienso que estas cosas son como más bien tradicionales. Entonces tienen en cuenta que el sexo es eso, entonces me parece que ese sería su parámetro. Yo quiero saber, por ejemplo, Kimei, ¿desde dónde empezarías a contar? Ay, no. Mirá, No, ¿por qué le haces esa pregunta? Me interesa mucho saber cuál es el parámetro de cada uno. Y siempre un beso me gusta en la mejilla. Claro. No, pero a mí me gusta porque para pensar, ella pone los ojitos para arriba. Ay, mira, y empieza a imaginar. No, no es imaginación. A ver, empieza a recordar. Que se está acordando de algo. A ver. Un poquito de imaginación, un poquito de recordar, un poquito de todo. Pero no sabría decirlo. Para mí, desde que... Una lo siente. Ahí va. Vos sentís un poquito. Chamuyo. Acá ya empezó. Ah, lo pensaba. Ah, esto es. Ah. Arrancó. Acá es... Ahí va. Pero bueno, yo como soy una romántica pon y como Belén nombró el lengüetazo, que no sé por qué lo incluyó, que me quisiera saber lo que significa para ella, pero se voy a preguntar después. No. Voy a decir el dato número 6. Después vamos a compartir todos los datos con la gente que nos escucha fielmente todos los jueves. Pero el dato número 6 dice, durante el beso, me encanta que esté Chayanne de fondo con este enunciado. Durante el beso, unas 40.000 bacterias pasan de una boca a otra. Pero ojo. La mayoría son inofensivas y además nuestra saliva contiene sustancias desinfectantes. La ciencia lo dice. Dice que besarse sí es saludable, pues además de ejercitar unos 30 músculos faciales, besar activa la circulación sanguínea y mejora la autoestima. Las personas que lo hacen viven más años y sufren menos enfermedades, mi vida. O sea, salís de acá, pico saludo a pleno. La gente que le tenía miedo al pico saludo, al final era gente que atentaba contra su propia salud, contra su propia autoestima, contra su propia felicidad. Así que ahora, cuando venga el corte, nos pico saludamos todos. No hay problema. Bueno, yo voy a leer otros tips. Voy a leer dos raros. Dale, sí, por favor. El número 3 dice que la fantasía sexual más común es el sexo oral. ¿Por qué incluye la fantasía sexual eso? ¿Por qué tan fatal? Para la gente. Está un gesto raro. Dice que claro, justamente me está diciendo que me acerca el micrófono con un gesto muy ilustrativo de lo que está bien, nuestra operadora está en tema, está muy en tema. Es una operadora que se mete en el personaje. Traspasa la pecera. Sí. Para mí, porque no es que es lo más difícil de concretar, pero si unas con qué se calienta la gente, debe referirse a eso, ¿no? Con el sexo oral. Aunque yo disiento. No disiento. Y tiró los ojitos para atrás. Ah, no, esa vez estuvo bueno. Se acordó de algo mientras No, chao. Yo voy a decir el punto número 4, que también es raro, donde dice que el sexo con animales es perfectamente legal para los hombres en el estado de Washington, siempre y cuando el animal pese menos de 18 kilos. ¿Pero por qué? Tendría que ser al revés. Una vaca, decimos, una yegua no. Pero tendría que ser al revés, porque se tendría que poder defender de última el animal si no quiere estar teniendo sexo con vos. Agarrate un gatito a ver si no se defiende. Y no sé, sabe cómo ¡ay, te deja, no! Cómo te un caniche toy. Claro, sé cómo te dejan. Yo mal. Les quiero contar que tengo mucha imaginación gráfica. Todo lo que le están diciendo te genera así. Me lo estoy imaginando. Pero es fíjate horrible. Que el sexo dice: el sexo oral es ilegal en 18 estados en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué habrá hecho que en un estado lo hagan legal? Viste, debe ser, no sé, ilegal el sexo oral, pero debe ser legal la tenencia de armas, seguramente. Olvídate. Y escuchen matar esta. 50 personas es re legal. Escuchen claro. Esta, porque si ustedes no sabían dónde ir este verano, ajá, vayan juntando platita, porque en el pueblo mangaiano de Polinesia, las parejas de 18 años tienen relaciones sexuales en promedio 3 veces por la noche, todas las noches, hasta que cumplen 30 años, cuando su promedio cae solo a 14 veces por semana, mi amor. ¿Qué me decís? Que a los 30 no puedo, nada, no puedo decir nada. Así que la semana que viene estamos haciendo una fiesta en el Gabajes para recaudar fondos para los pasajes. Voy a decirle el 14. Viajá con nosotros a la Polinesia. Vos ya no estás en ese rango de edad, sí. Pero ¿qué te hasta importa que cumplen, edad? Hasta que cumplen 30 años, dice ella. Hasta todavía que cumplen 30 años. Ah, vos sos más joven. Claro. Perdón. Pues nos vamos todos menos vos, Mariano. Vos entrarías en el que cae solo a 14 veces por semana, que no está no mal. No está mal porque son 2 veces por día. Tampoco bastante está bien. Mal. Dos veces por día está bastante bien. Todos delgados en la Polinesia, va, bueno, y no, todo rebotado. Después no laburan mucho porque, claro, están no. No da. Delgados y musculosos, porque viste que haces un poco de ejercicio. ¿Cómo le gusta contar eso, Ya, es el, hablamos todo el tiempo. ¿Cómo es el gestito del brazo? Gesto de brazo burdo. Dijo, y acompañó con un coreo de sí. brazo. Ese gesto de sexto grado, así, que hacían tus compañeros que entran y sacan. No, no da. ¿Alguien quiere tirar un dato más? O yo vamos voy a decir esto. Dale. Al menos 500 personas mueren en Estados Unidos de asfixia. Que alguien me explique esto. Al intentar reducir el flujo de oxígeno al cerebro para inducir un orgasmo más poderoso. Y sí, cuando ¿qué? Quieren hacer así. Claro, es como una... ¿Qué? Para... Eso es una práctica ¿qué sexual número es? Muy... Pásame el número. El 14. Es una práctica que se usa, que es eso, que es medio del sado. Que se ahorca a la persona para que, no sé cómo es la onda. Mariano, vos que sabes el tema. El flujo sanguíneo del cerebro. Todos los que no saben, pero hicieron un gesto como 500 personas mueren en Estados Unidos de asfixia al intentar reducir el flujo sanguíneo de su cerebro. No podés evitar que la sangre llegue al cerebro. Reducir, ¿no? ¿Pero cómo haces? La sangre va para otro lado. Al otro cerebro, dice. ¿Yo dije otro cerebro? Bueno, está bien. Todos tenemos dos cerebros, claro. ¿Yo dije el otro cerebro? ¿Tres? No, no. ¿Quién dijo el otro cerebro? Él dijo el otro cerebro. La otra cabeza. No. Bueno, esto... No, no, no. ¿Alguien quiere decir un temita más? ¿Comentar algo? ¿Quimea? ¿Un gestito? ¿Algo que quiera? No, no, porque no sale en la radio. Pero no, yo estoy bien por ahora. Ahora vamos a compartir los otros datos para que la gente lo sepa bien y por ahí que practique alguno. No el de la asfixia, porque sabemos que es peligroso. Además pueden morir. ¿Vieron que el de Kung Fu murió haciendo una práctica sexual así medio...? ¿Ah, sí? Sí. Y el vinito, el que era secretario de Estado, sí. Se murió en Montevideo. En un hotel. Algo haciendo también algo, no sé. Sí, porque nunca no. Se supo. No se sabía, nosotros leímos acá en la nota, era todo muy sospechoso. Y Mariano trajo siempre sus sospechas sexuales sobre el tema, porque parecía que se había ahorcado, pero haciendo tuki-tuki. Hay gente que tiene mucha fantasía sexual con el límite y el peligro. Y quiero tirar un dato. ¿Puedo? ¿Estoy a tiempo? Sí. Bueno, lo voy a tirar. ¿Sigo a tiempo? Bueno, ahí voy. Vale. Hay gente, hay como un grupo de gente que no me acuerdo cómo es la palabra en inglés, pero lo voy a decir en el próximo bloque cuando lo googleé, que tiene el fetiche de tener relaciones sexuales con gente que tiene HIV o enfermedades venéreas. ¿Cómo? Pensando, digamos, creo yo, ¿no? Que el placer está en... El riesgo. El fetiche está en el riesgo, justamente, claro. De si se van a contagiar o no. Y buscan gente como se buscan entre ellos para tener relaciones. Sí, es una práctica, bueno, difícil de... Pero bueno, aceptable, de última. Bueno, está bien, qué sé yo. Lo bueno es que la gente se avise eso antes. Claro. Eso decimos a ustedes en sus casas. Avísense. Exactamente. Bueno, después del consejito de Vicky y después estos 25 datos curiosos que no hemos dicho. El 13 no lo leímos. A ver, decilo, Mariano. Es así como dato duro. A mí me gusta eso de dato duro. ¿Te gustan los kilómetros por hora vos? Claro, me gusta eso de ver. A vos te gustan los kilómetros por hora. Te tira el dato del riesgo. A ver. Dice que la velocidad máxima a la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 230 kilómetros por hora. Se siente. Así que te tocan ahí y ya está. Se siente el estallido. Me gusta esa información. Se está poniendo calurosa, Kimei, ¿eh? Acá que hace calor encima. Arranca el estritis. Kimei tiene un pullover de color rojo y tiene sus cachetes del mismo color. Está todo mimetizándose. Está pero todo turbio. Pero colorada. ¿Vos no sos colorada? ¿En dónde? ¿Colorada en dónde? ¿Dónde saliste, Kimei? Vamos a escuchar un poco de cumbia, ¿les parece? ¿Están preparados? Estamos más que preparados después de todas estas noticias. Yo quiero ver si tenemos algún tema preparado para esto. No, vamos con cualquier tema musical. Estamos esperando a nuestros amigos de Me Lleva la Jarana, que en cualquier momento vienen a este piso de Radio Nauta. Continuamos en Cumbia Masiva, vamos a escuchar un poco de cumbia. Que no te peguen el ojo. ¿Qué viste, mañón? ¡Ah!

déjame de... Regáleme plata. Nunca Mariano había cantado todo entera. La vos haría, no sabía pagaría. Que alguien se la sabía. Se la sabe entera. Me la rece. La bailaba en las tertulias. En las tertulias, en los asaltos. No, en los asaltos. En los malones. ¿Sabes qué pasa? Que de verdad en Neuquén, de donde yo soy, se le decía tertulia a sus, lo que eran sus malones. ¿En serio? Asaltos. Sí, como en las viejas tertulias. Ahí, bueno, nos bailábamos y nos tocábamos los culos. Bueno, continuamos aquí. Estaban las relaciones sexuales. Continuamos aquí en Cumbia Masiva y estamos en esta hermosa columna de economía que hemos vuelto a tener esta semana porque tuvimos la ausencia de nuestro compañero la semana pasada, pero volvemos a tener algo de economía y de noticias de la realidad de hoy. Y Mariano consiguió una muy buena entrevista, ¿no es así? Es exactamente. Estoy buscando acá, tengo un pequeño problema técnico. Tiene plata. Me distraje con la canción, con el tema de las viudas hijas de Rock and Roll. Pero le seguimos contando mientras Mariano busca lo que tiene que buscar, que es una muy buena entrevista la que tenemos acá. Ahí está. Es Economía Conciencia. Es esta sección que le dio nombre en su origen a este programa, después un poco se desvirtuó la cosa. Yo siempre voy a plantear la queja como corresponde. En este momento entonces... Estamos en comunicación con Jimena Castillo, una compañera... no estamos en comunicación todavía. Yo estoy con el ojo... Como los caballos, que tenés como los cositos, le ponen la cosita hacia el caballo. Estoy mirando a ustedes y no miro a los que están fuera de la pecera. Pero vamos a estar en breve con una entrevista con Jimena Castillo, que es una economista uruguaya. Viste que Mariano viaja por todos lados del país. Y bueno, también conoce a esta economista uruguaya, integrante de la cooperativa Comuna. Exactamente, estamos... en comunicación ahora entonces con Jimena Castillo. Hola, Jimena. Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo te va? Te habla Mariano. Estamos acá con Belén, Kimei, Vicky, Melina. Somos un montón. Sebastián. somos una banda grande. Y te llamábamos para... Vimos que sacaste una nota hace unas semanas en Brecha. Una nota que hablaba un poco sobre el problema de la tributación en América Latina y sobre cómo la nota tenía como título Los ricos no piden permiso. Y nos interesaba un poco que nos contaras un poco de qué, cuál es el eje de la nota. Veíamos que hablabas, digamos, de cómo las grandes empresas en América Latina tienen enormes beneficios fiscales. En principio nos interesaba saber un poco, qué pudiste ver al respecto. Sí. Bueno, un poco, como saben, en los últimos años en América Latina aumentó mucho la inversión extranjera y en parte eso tuvo que ver con una promoción de los países por aumentar la inversión, y entre ellos la inversión extranjera, y un poco la cabeza con la que se hacía era pensar de que si varios países querían atraer una misma inversión, tenían que competir entre sí, dándole mayores beneficios o exoneraciones tributarias para que las empresas se vinieran a instalar. Digamos, una competencia por captar las inversiones entre los países. Esto hizo que se dieran incentivos tributarios como zonas francas, leyes de exoneración de esas inversiones, achicando así la cantidad de dinero de la cual los países podían gravar. Entonces, esto hizo que los países de América Latina se perdieran de recaudar una gran cantidad de plata. Lo que dice la CEPAL y un poco en la nota reseño ese trabajo, tiene que ver con que hay varios estudios que dicen que esas inversiones hubieran venido de todas maneras a América Latina y que... en realidad tenían que ver más la mano de obra que era más barata o condiciones sobre todo naturales que tenían ciertos países de la región, como son algunos productos primarios, y que esas inversiones hubieran venido de todos modos. Entonces, como una primer conclusión o lección aprendida es que lo que se perdió de recaudar en realidad no tuvo mucho sentido porque esas empresas se hubieran instalado de todos modos. Claro. Y vos en la nota señalás, además del hecho de que las empresas estas, las grandes empresas transnacionales han recibido muchos beneficios excepcionales, siquiera ni necesarios por lo que marcás, también, digamos, ahí se crearon mecanismos o existen mecanismos que hacen que vos señalás en la nota que los

En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cumbia masiva. Bueno, cumbia masiva. 35 minutos han pasado de las 6 de la tarde. Poco nos queda de nuestro bello programa titulado Cumbia Masiva, como bien cantaban mis compañeras acá, las chicas del coro. Y estamos en un bloque de espera. No, mentira. No, están llegando los chicos de Me Lleva la Jarana. Nosotros tenemos muchas noticias que compartir y que transmitir a nuestros queridos oyentes. ¿Se puede decir que estamos en la famosa grieta de Belén Garuti? Se podría decir así, es Kimei Figuera. No entendí por qué la famosa grieta. Ella me entendió y me dijo que sí, así que con eso va. Bueno, está bien. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, no, quiero que Mariana vos nos cuentes todo lo que sabés sobre lo keynesiano de las épocas que estamos viviendo en este momento. Había con K de kirchnerismo y de Keynes. ¿Viste? Keynes se llama K de este segmento. Era como anticipando el kirchnerismo. Keynes, el John Maynard Keynes, que era un economista que escribió sus obras más importantes, más conocidas en los años 30, era un economista inglés. Él como anticipaba un poco lo que este hombre, José López, que estaba enterrando sus dólares en un convento, hacía. Keynes decía en su momento, dijo, hace muchos años en este libro tan importante, la llamada Teoría General, dijo que si la tesorería... Pensé que ibas a decir que era el libro gordo de PTT. Como el libro gordo de PTT de los keynesianos sería este. ¿Quién sería el enano que estaba dentro de PTT? ¡Apa! ¿Se habrá muerto? Uno muy chiquito, un bebé, súper enano. Y adentro del topollillo ni te digo. ¡No! Oh, ¡qué espanto el topollillo! ¡Mucho miedo me da! ¡A la camita! ¡Ese no era el topollillo! Sí, decía la camita. ¡A la camita! Keynes escribió un párrafo en todo su libro. Dijo una cosa muy interesante. Dijo, si la tesorería, es decir, si el gobierno, ¿no?, se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a profundidad conveniente en minas de carbón abandonadas, que luego se cubrieran con escombros de la ciudad y se dejara a la iniciativa privada, es decir, a las empresas privadas, de conformidad con los bien experimentados principios del laissez-faire, porque Keynes era keynesiano, pero era liberal. Claro. Dice, el cuidado de desenterrar nuevamente estos billetes, obteniendo para que estas personas el derecho a hacerlo a través de concesiones, o sea, que tenían derecho legal a hacerlo, si se hiciera eso, no se necesitaría que hubiera más desocupación. Porque el tipo decía, bueno, vos podías tranquilamente proponer como política para terminar con el desempleo, enterrar billetes abajo de la tierra, taparlos bien y mandar a empresas a que hagan el trabajo de desenterrar esos billetes. Y volver a hacer lo mismo, y con eso garantizaría, según Keynes, que hubiera pleno empleo, que no hubiera desempleo en un país. Obviamente, dice Keynes, ¿puedes desarrollar un poquitito más para...? Soy la única que está medio trabada con esta explicación. Yo no entendí un carajo. ¿Qué? ¿Vos decís que enterramos plata a la empresa que quiere buscar? Jackie Siloff nos dijo que si un economista nos habla complicado es porque nos está mintiendo. Bueno, yo lo que estaba haciendo era leer lo que dijo Keynes, pero bueno, lo podemos explicar. Kicillof. ¿Ustedes se acuerdan? Kicillof. Porque va a venir en agosto a la Ciudad de La Plata, dice. ¡Sí! No sé. ¡Me muero! Yo estoy yendo a gym. ¿Agosto dijiste? Fines de agosto. Y a razón de 4 veces por semana. Llego. ¿Volverá con patillas? No sabemos. A ver, dale. La idea de Keynes era la siguiente. Ustedes tienen esta idea de que hay una idea de que el gobierno nacional puede, el gobierno, digamos, puede invirtiendo en obra pública, en caminos, construir casas, crear empleo y con ese crear empleo, terminar con el desempleo. Esta idea de que, digamos, la política pública puede trabajar en ese sentido. Sí. Esta era la idea que el kirchnerismo tenía muy clara, digamos. Sí. Gastar recursos del Estado, o sea, usar los recursos del Estado para hacer obra pública, de distinto tipo, bien o mal, y esto supuestamente iba a generar baja en el nivel de desempleo. Mucha gente trabajaba en obra pública. Exacto. Lo que Keynes decía que eso es lo mejor, obviamente, pero alternativamente vos podías simplemente hacer esto, agarrar plata, guardarla en un pozo, taparla y hacer que las empresas o que las empresas con recursos públicos vayan a sacar esa plata. Esa misma actividad es en términos macroeconómicos de reducir el desempleo, lo mismo que hacer un camino. Claro. Vos podés hacer un camino, mejor, o podés simplemente hacer lo que este hombre, José López, en la línea del keynesianismo estaba haciendo, que es ir a enterrar la plata y después hay que mandar gente a desenterrarla. Eso genera puestos de trabajo, por esa actividad de enterrar, desenterrar. Muy buena, ahora cooperativa. Que la entendí. Una cooperativa, ¿viste? Bueno, claro, la explicación keynesiana es un poco más, así como más compleja la forma de redactarla. Calculen que estaba escrito en inglés, lo tradujeron en castellano y después lo estamos leyendo en la radio. Claro, en realidad estaba queriendo decir cualquier otra cosa y nosotros estamos pasó lo de López y lo buscamos el capítulo este en claro. El 8. Pero claramente este José López, este Pepe López, como lo conocemos, lo dimos a conocer nosotros, es un tipo muy keynesiano. Esa es la noticia de la tarde. Espectacular, Mariano. Ya entendimos todo. ¿De qué más quieren hablar mientras llegan lleva la jarana? Parece que me lleva la jarana ya arribado en nuestra querida radio. Por suerte vamos a tener el orgullo de poder hacerles una entrevista. Vamos rápidamente a un tema musical para que se acomoden los chicos y continuar finalizando nuestro programa con mucho amor. Así que allá vamos. Laura, la duquesa, te canta la posta. No le hagas el juego a la derecha. Vota en blanco. En estas elecciones no votes a ninguno. No hay opción para el pueblo dentro del cuarto oscuro. No te olvides de López, ni de los inundados, ni de las represiones del indoamericano. Si votamos en blanco, les estamos diciendo: no queremos ajustes, ni vestidos ni muertos. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Acordate de eso cuando metas el sobre. Laura, la duquesa, si todavía te quedan dudas, fíjate cómo viven ellos y después date una vuelta por provincia o por capital. Anda a ver cómo están los hospitales públicos o sentate a charlar con un trabajador. No te olvides tampoco de la gente sin techo, las escuchas de Macri y del trabajo negro. La victoria de Scioli nos arruina a nosotros y el Cambiemos de Macri beneficia a unos pocos. Si votamos en blanco, les estamos diciendo: no queremos ajustes, ni despidos ni muertos. Scioli y su amigo Menem a pasear en su lancha, Macri su amigo Niembro a robar a la cancha. No los votes, no hay mal menor. No los votes, el que pierde sos vos. No los votes, no hay mal menor. No los votes, no te suman a vos. Junio, arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde, rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Como lo prometimos, está la banda aquí, Me Lleva a la Jarana, que han venido a contarnos un poco de su historia, de sus próximas fechas y a cantarnos un poco sus canciones, sus producciones. ¿Cómo andan los chicos y las chicas de Me Lleva a la Jarana? ¿Cómo va? ¿Están bien? Sí, todo bien. Bueno. Llegando al estudio de Lola. Aquí están. Acá me pide mi compañera Kimei que hace un gesto de que se acerque bien al micrófono porque se recalienta. Bien. Ella tira piedras contra el cocinero. No, ahí no, se escucha mejor. Ahí está, se escucha perfecto. Bueno, les agradecemos que hayan venido y chao. No, mentira. Vamos a preguntarles a ver desde hace cuánto que está esta banda reunida, conjunta, conformada. Me Lleva a la Jarana nace en el 2013. Nacimos en un viaje a Mendoza. En realidad medio en joda, medio en serio, yendo a mi casa de los 7 amis de vacaciones y vimos que nos gustaba mucho la experiencia, que nos gustaba mucho estar de gira haciendo música y la repercusión fue buena, muy buena, la gente le gustó mucho la banda, así que cuando volvimos acá a La Plata, que es la ciudad donde vivimos todos, estudiamos acá, seguimos el proyecto alimentándose cada vez más y todos los años siguió de gira todos los veranos. Ahí es el punto fuerte de la jarana. ¿Y quién eligió el nombre de Me Lleva a la Jarana? El nombre surgió bastante espontáneo, así. El percusionista que toca con nosotros, el Tony, como quien diría, se le ocurrió decir, yo quiero que la banda tenga la palabra jarana. Genial, genial. La palabra jarana va como joya. Bueno, y nos vamos a Mendoza, ¿no? Me Lleva a la Jarana, Me Lleva a la Jarana. ¡Yay! Y salió así. Fue como medio. Fue unánime. Sí, fue unánime y como al principio de todo, fue como casi lo primero que salió fue el Me Lleva a la Jarana. ¿Y siempre se dedicaron a tocar qué tipo de música? Nosotros, cuando nos estábamos por ir a Mendoza. En sí la banda no estaba formada, o sea, no tenía tampoco una identidad, no tenía como ahora estamos haciendo cumbia. Nosotros creemos que con otra instrumentación, que no es la cumbia tradicional o la que tiene timbaleta, digamos, nosotros no tenemos timbaleta, sí tenemos una percusión más que se parece a cuero, madera, y en esa sonoridad buscamos que sea una sonoridad que se pueda transportar y que pueda ser fácil para llevar a la calle, digamos, como para tocar en la calle también. Y desde ahí, nada, pensamos en qué hacer y elegimos un repertorio que sea para bailar o que sea más para fiesta, para el encuentro, digamos, y de ahí surgió de hacer cumbia. Primero empezamos por covers y ahora, por suerte, estamos haciendo temas nuestros también, así que está bueno. Me intriga saber cómo suena Me Lleva a la Jarana. Veo que trajeron una guitarra, hay un guiro y un tenedor, un cuchillo, un tenedor. Un peine, tienen de todo. Y bueno, queremos que toquen algo aquí en vivo para poder escucharlos y que nuestros oyentes también. Vamos. Dale. Bueno, entonces. Vamos a hacer un tema que se llama Momento del Sur o Almará. Viento del Sur. Bueno, esto es algo que nos suele pasar también en la calle y en los viajes. Generalmente los viajes solemos ir siempre todos juntos, somos los 7. Y por momentos, a veces alguno se va de viaje después de que medio que termina la gira y quedamos 3, 4 y siempre con formaciones distintas, digamos. Guitarra, cajón y un instrumento de viento, un instrumento de viento y una guitarra y otra cosa, como que también la idea de la banda es amoldarse a la situación y tocar en la calle. Tocar igual. Como salga. Claro. Que vamos nomás. Vamos. Hacemos un vientito del sur. Dale. Tres. Va. ¡Va! que yo me despierte? ¿Jugando será que yo sea el sol? Un viento del sur para que me muestre el verde más claro de tu corazón. Tiene la vista en el cielo seremos nosotros. Nosotros seremos aquellos, aquellos serán los hermanos, hermanas que tienen los pies en la tierra, bailando esta cumbia que a todos nos lleva. Hermana que tiene los pies en la tierra, bailando esta cumbia que a todos nos lleva, bailando esta cumbia. Bueno, gózalo. Carana, power tío. Yo sea el sol, un viento del sur para que me muestre el verde más claro de tu corazón. Tiene la vista en el cielo seremos nosotros. Nosotros seremos aquellos, aquellos serán los hermanos, hermanos que tienen los pies en la tierra, bailando esta cumbia que a todos nos lleva. Hermana que tiene los pies en la tierra, bailando esta cumbia que a todos nos lleva, bailando esta cumbia. Tiene la vista en el cielo seremos nosotros. Nosotros seremos aquellos, aquellos serán los hermanos, hermanos que tienen los pies en la tierra, bailando esta cumbia que a todos nos lleva. Hermana que tiene los pies en la tierra, bailando esta cumbia que a todos nos lleva, bailando esta cumbia que a todos nos lleva. Escuchando Radionauta, vamos a pedir, nos piden otro tema. Bueno. Estamos aquí con Me Lleva la Jarana por Radionauta. Queremos saber si tienen fechas próximas para invitarnos. Justo los íbamos a invitar recién acá. La verdad que recién estoy sorprendido. Acabo de tener. Está calentito. Todo. Sí, recién acabo salió. Acabo de tener una edición del disco que vamos a sacar. Ahora, este sábado vamos a sacar el disco, el segundo disco que se llama Girando en el Tiempo. Hermoso. Sí, recién. Qué lindo, ¿no? Hermoso, sí. Recién salieron de imprimirse eso. Yo no lo había visto todavía, así que como que me agarró una emoción cuando llegué al. Tenemos la primicia, Jarana. Tiene impresa su tapa de primera edición. Hermosa, hermosa total encima. Así que sí, bueno, entonces, el 18, este sábado. En Lucamba, en 67 y 117, sí. Tocamos con los chicos de Mochilas, con los chicos del ensamble de la Facultad de Bellas Artes, y nosotros cerramos presentando el segundo disco, así que este sábado 18 en Lucamba va a estar tremendo. Buenísima, muy buena fecha para Lucamba y para presentar. ¿Van a presentar entonces también este disco que es Girando en el Tiempo? Claro, exactamente. Todos con canciones nuestras. Es el primer disquito con canciones nuestras, así que estamos contentos, emocionados por eso. Es hermoso. Bueno, gracias. Felicitaciones a Me Lleva la Jarana, que está sonando aquí por Radio Nauta. Y vamos a pedirles otro tema, ¿te parece, Luciana? Sí, bueno, me da la autorización. Y vamos a hacer un tema más, así podemos escuchar. Y quienes quieran pueden pasarse el sábado por Lucamba a escucharlos a ellos y a ellas. Y también va a estar tocando de Mochilas. ¿Y qué otra banda más? El Ensamble de Música Popular de Bellas Artes. Perfecto. Bueno, vamos a escucharlos. Hacemos... Dale. Oh. ¿El güiro se escucha bien o está? Un, dos. Más de lo mismo cuento si es que me pongo a hablar. Por eso te invito, negro, a bailar la cumbia sin mal. No es que me dé lo mismo esta risa que ese llanto. Pero si te invito, negro, no tienes que pensar tanto. Cumbia pa' acá, cumbia pa' allá, cuerpo a despertar. Cumbia pa' acá, cumbia pa' allá, para no parar. Con esta cumbia sin mal, tu cuerpo quizás se alivie un poco más. Con esta cumbia sin mal, tu cuerpo quizás se alivie un poco más. Me quedo en el lugar. Por eso te invito, negra, que nos pongamos a bailar. Tiene que oírse el grito de tu cuerpo liberado. Si hoy despertamos, negra, no habrá más tiempo pisado. Cumbia pa' acá, cumbia pa' allá, cuerpo a despertar. Cumbia pa' acá, cumbia pa' allá, para no parar. Con esta cumbia sin mal, tu cuerpo quizás se alivie un poco más. Con esta cumbia sin mal, tu cuerpo quizás se alivie un poco más. Cumbia pa' allá, para no parar. Con esta cumbia sin mal, tu cuerpo quizás se alivie un poco más. Con esta cumbia sin mal, tu cuerpo quizás se alivie un poco más. Sigue bailando este ritmo negro, que a mí la cumbia me lleva lejos. Sigue bailando este ritmo negra, que a mí la cumbia me lleva. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado aquí a la radio. Nos quedan pocos minutos, pero les agradecemos. Entonces los invitamos el 18 a Lucamba en ¿Dónde pase la dirección otra vez? 67 esquina 117. Perfecto. Van a presentar su segundo disco, ¿no? Girando en el tiempo. Segundo. Así que girando. Las invitamos a todos. ¿Y cómo los podemos encontrar ustedes si queremos ver sus fechas y más? Si quieren nos pueden encontrar en el Facebook. Estamos como Me Lleva la Jarana. Ahí publicamos todo lo de Lucamba. Lo que estamos pidiendo también, por lo general las fechas se vienen haciendo, nosotros sabemos, bastante tarde en algunos momentos, como que siempre la movida a la noche capaz que es un poquito más tarde, pero esta fecha en particular estamos convocando temprano, a eso de las 11 de la noche, ya que toca el ensamble, que es como para arrancar, digamos, va a estar bueno hacerlo más temprano, y también por un tema con el lugar y con respeto a los vecinos también, hay que cerrar antes de las 3 y media, así que entrando a las 11, cierra todo joya. ¿Y por qué quise dormir temprano, che? No, basta de no. Después, las bandas no tienen que cerrar a las 3. Después eso sigue. O sea, eso va a seguir, va a estar lindo también. Pero convocar temprano está bueno también. Bueno, muchas gracias por haber venido a Me Lleva la Jarana. Los invitamos entonces el 18 de Lucamba. Saludamos a todos los que nos han acompañado. Luciana Franco en la operación. Ya llega Una Tarde Descalza, que es el programa periodístico que sigue. Siempre a las 7 de la tarde. Mariano, un gusto. Un gusto haber compartido esta tarde con vos. Sí. Otra vez. Bueno, un orgullo haberte conocido, entonces. Vamos a escuchar un tema y nos vamos con Me Lleva la Jarana sonando aquí en Radio Nauta FM 106.3. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Cumbia Masiva. Saludamos a Kimei, que ha estado presente en la conducción, y a Victoria Bissell. Saludamos a Rodo, que ha llegado también. Saludamos a Melina, que está ahí. A nuestra compañera Melina, a nuestra fotógrafa. Así que bueno, les agradecemos nuevamente a los chicos. Gracias. Y los invitamos a la fecha del 18. Dale, muchísimas gracias por la invitación y saludos para todos. Nos vemos. Hasta luego. La pequeña de Hacemos. Vamos a tocar un temita más. Sí, sí. Bien. Queremos eso. Nos quedamos mudos. ¿Alumbrará? Ya se habían relajado ellos. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama... Hacemos Alumbrará. Bueno, dale. Dale, joya, genial. Este tema se llama Alumbrará. Lo vamos a estar tocando con la banda completa en Lucamba el 18, así que los esperamos a todos. Les mandamos muchos saludos a los chicos que hoy no pudieron venir porque estaban haciendo un montón de cosas. Y les mandamos saludos a la gente de Mochilas, que son unos grosos, a la gente del ensamble, que también son unos grosos y que nos están haciendo el aguante esta fecha, así que muchas gracias. Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4. Bueno. Gózalo. Cuando vienes a buscarme no ves, cuando vienes a buscarme no ves, toda la vida convertida en mí, toda la vida convertida en vos. Cuando vienes a buscarme no ves, cuando vienes a buscarme no ves, toda la vida convertida en mí, toda la vida convertida en vos. Y no ves que el mundo gira siempre al revés. Y no ves que el mundo gira siempre al revés. Luna que te alumbrará, luna que te alumbrará, luna que te alumbrará, luna que te alumbrará, luna que te alumbrará, luna que te alumbrará, luna que te alumbrará, luna que te alumbrará. Bueno. Luna que te alumbrará,